bienvenido a este subprograma Viviendo con Propósito a través de Radio Fe 95.9, la emisora que inspira fe. Estamos tan agradecidos de que Dios nos concede este tiempo de compartir lo que Él ha depositado en nuestros corazones con cada uno de ustedes que nos escuchan en esta mañana. Este es su hermano Prats y como siempre me acompaña mi esposa, pero hoy lamentablemente no está conmigo, pues se siente un poco enferma, está recuperando de la gripe. Y quiero enviarle un saludo a la hermana Evelyn, que sé que está sintonizando este programa. Que Dios la bendiga, Dios la guarde, Dios la sane. Y que obviamente pues me hace mucha falta estar aquí en la cabina. Pero me acompaña el hermano Johnny del Valle, así que no me siento solo. Y esperamos de que Dios tenga algo de bendición para usted. No se olvide, hoy 4 de diciembre 2014 es el primer día de los mejores días en su vida. El comienzo de los mejores días en su vida comienzan hoy. Y es nuestro deseo que en esta época navideña cada uno de ustedes estén llenos de gozo, alegría y paz según celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos y deseamos que esta sea una época llena de ricas bendiciones de lo alto. Y es como nuestra costumbre, queremos concentrarnos en vivir con propósito. Usted y yo tenemos un propósito divino que viene de parte de Dios y es nuestro deseo de que usted lo pueda desarrollar y llevar a cabo para que no solamente usted sea bendecido, sino todos aquellos que están a su alrededor sean bendecidos de igual manera. Y creo que como creyentes sinceros que somos, todos queremos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Y todos queremos prosperar en la vida. Y por favor, tenga en cuenta que cuando digo prosperar, no me refiero solamente a las finanzas. Yo sé que esa es la imagen o la idea que tenemos detrás de esa palabra prosperidad. Creo que la prosperidad genuina que se basa en la palabra de Dios no solamente incluye nuestras finanzas, sino que incluye buena salud. Necesitamos buena salud para poder realizar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Incluye la protección de Dios. Dios protege nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que también podamos realizar aquello que Él ha depositado en nuestras manos. Prosperidad, según yo lo entiendo, incluye un crecimiento espiritual. Crecemos de día en día en el conocimiento de Dios y en nuestra fe. Prosperidad también, según yo lo entiendo, incluye paz, seguridad y sobre todo el cumplimiento de la voluntad de Dios para su vida y para con mi vida. Y yo creo que ese aspecto es lo que trae más satisfacción a nuestras vidas. Cuando estamos en la voluntad de Dios y la estamos realizando, no hay nada más que pueda satisfacer nuestra alma y nuestra vida que el hecho de que estamos en la plena voluntad de Dios y realizando esa voluntad. No creo que haya nada más satisfactorio que ese hecho en nuestra vida. Así es que queremos cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas y eso es lo que nos hace creyentes prósperos y fructíferos. No sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero de esa es la forma como yo veo ser prosperado en lo que tiene que ver en mi relación con el Señor y en mi vida personal. Mi deseo es crecer, es un deseo sincero. Mi deseo es ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y yo creo que la intención de Dios para usted y para conmigo es que prosperemos. Como creyentes en el Señor Jesucristo, nosotros, usted y yo, tenemos la promesa de ser fructíferos. No solamente en nuestro caminar cristiano, sino también en todo lo que desempeñamos. Todo lo que usted pone en su mano, Dios quiere que eso prospere y que sea fructífero, sea en su hogar, sea en su relación matrimonial, sea en su relación con sus hijos, como empresario, como estudiante, como creyente en el Señor Jesucristo, como ministro. En todo lo que hacemos, en todo lo que tocamos, la intención de Dios es que usted sea fructífero. Y yo creo que eso es cierto. Y muchas veces no lo somos. No somos fructíferos. No alcanzamos el potencial que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y hay muchas razones por el cual. Por eso es que Dios quiere que usted se mueva de donde se encuentra ahora mismo a donde Él quiere que usted esté. Y eso requiere, primeramente, reconocer que Dios quiere que usted alcance nuevas alturas. Y que Dios tiene nuevas promesas para usted. Y con eso en mente nos lanzamos y nos movemos de donde estamos. A veces no nos sentimos satisfechos con lo que estamos haciendo, con lo que estamos realizando. A veces pensamos que como que la vida nos ha traicionado. Estamos llenos de tanto potencial, tantos talentos, tantos dones. No lo hemos realizado. Y Dios quiere que usted se mueva de esa forma de pensar a donde Él quiere llevarte, a donde Él quiere que usted pueda realizar ese don, ese talento que Él ha puesto en su corazón. Y eso significa la realización de su potencial en el servicio del Señor y en todos sus esfuerzos. Dios quiere no solamente bendecirte e usarte dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro del servicio cristiano, sino también en tu trabajo, en tus relaciones personales y en todo lo que usted haga. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Uno que está interesado en todo lo que hacemos. Y eso es algo sumamente hermoso, de que Dios se preocupe tanto de tocar nuestras almas y movernos a realizar lo que Él tiene para usted y para mí. Sin embargo, yo creo que nuestro problema no es el deseo. Yo sé que el deseo está en su corazón, al igual que en el mío, en hacer la voluntad de Dios. Pero yo creo que el problema es que muchas veces no sabemos o entendemos cómo realizarlos. A veces estamos estancados, no porque no haya deseo, no porque no haya interés, no porque no haya una visión o sueños, sino porque realmente no sabemos cómo tomar ese primer paso para que se pueda hacer una realidad en nuestras vidas. Y eso es un dilema. Y en este dilema que muchos de nosotros tenemos, Dios nos ha dado instrucciones a cómo superar esos obstáculos. Y esto lo vamos a encontrar, especialmente en esta época navideña, lo vamos a encontrar en uno de los salmos más cariñosos que todos conocemos. Este salmo es simple y sencillo, pero lleno de verdades profundas que nos van a instruir, nos van a animar, nos va a motivar y nos bendice más allá de toda medida. Este salmo es el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y esta es la fuente que queremos utilizar hoy día para animarte a ti, amado hermano que me escucha, motivarte a que te muevas reconociendo ciertas verdades escondidas en este salmo tan precioso. En gran medida, yo creo que la Biblia es una colección de libros escritos por hombres de origen humilde. Ellos escribieron palabras que cambian vidas en una forma radical. Y esto lo hicieron bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero he encontrado algo. Gran parte de estas enseñanzas que leemos, especialmente en lo que tiene que ver con el Salmo 23, se encuentra en un lenguaje rural, campesino, por así mejor decirlo. Y estos temas tratan con asuntos rurales, asuntos del campo. Y este ambiente campesino es todo aquello relativo al campo, a las labores propias de la agricultura, al ganado y esas cosas que tienen que ver con ese tipo de vida. Es una forma de vida que muestra gustos o costumbres propios de la vida de campo. Me acuerdo que cuando yo niño, criándome en un pequeño pueblo de Puerto Rico, era un ambiente ganero. Muchas vacas y un ambiente de agricultura, y había cierto conocimiento en mi mente de ese ambiente de vida, y se me hacía fácil entender el lenguaje campesino, y con eso me refiero a lo que tiene que ver con la tierra, la siembra, el ganado y todas esas cosas. Al igual como la audiencia de estos salmos, la audiencia que recibía esta escritura eran originalmente gente de sencilla, campesina, que estaban familiarizadas con la naturaleza y esa vida de campo. Y esto es importante notar porque hoy día esto no es el caso. En el presente día, hoy día, muchos de nosotros que leemos y estudiamos la Biblia venimos de un entorno urbano. Es muy diferente. Y a veces eso es una pared invisible que no nos permite ver plenamente lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar y nos quiere demostrar. La gente urbana, como hoy día nosotros aquí vivimos en Ocala y en otras ciudades, no estamos familiarizados con los temas que tienen que ver con las cosas de campo o la del ganado, los cultivos, la tierra. Me acuerdo nuevamente, volviendo a mi niñez, que mi abuela me decía, busca aquel tipo de hierba y aquella y esto y aquello. Y con eso ella hacía unos tesis, porque había un conocimiento de estas hierbas silvestres y otras domésticas que hoy día nosotros por lo regular no las sembramos, sino que las compramos. Y no hay ese conocimiento profundo. ¿Por qué? Porque ya del ambiente urbano de donde venimos. Y esa es la pared invisible. Muchas de las enseñanzas que encontramos vienen de ese ambiente campesino, y nosotros tratamos de interpretarla con una mente urbana. Y esa es la pared que queremos romper hoy para animarle a usted que se levante, se mueva y pueda realizar lo que Dios ha puesto en su corazón. Y quiero notar un punto más importante, que cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba entre nosotros, utilizaba materias naturales y campesinas para enseñarnos verdades profundas y sobrenaturales. Y esto lo encontramos especialmente en su parábola. Y yo creo que tal vez por eso es que estamos tan familiarizados con el Salmo 23. En su sencillez podemos visualizar un pastor, un campo y muchas ovejas. En su profundidad podemos ver y apreciar verdades que nos desafían y nos ayudan a creer y movernos al lugar donde Dios nos quiere. Pues con esa pequeña introducción nos queremos lanzar al Salmo 23, amado hermano, para animarte y motivarte a que puedas creer a Dios y moverte al lugar donde Dios te quiere. Vamos a considerar el primer verso que encontramos en este gran capítulo 23 de los Salmos. El verso dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Permítame dividir este verso en dos porciones. La primera dice: Jehová es mi pastor. Y nuevamente tenemos en mente de que queremos que usted pueda vivir con propósito, que usted tenga un impacto positivo hoy día, que su vida esté llena de propósito hoy día, no solamente en lo personal, sino en todo lo que le rodean a usted. El Señor, Jehová es mi pastor, el Señor. Pero ¿quién es este Señor? ¿Cuál es su carácter? ¿Tiene algunas credenciales para que Él sea mi pastor? Si Él es todo lo que Él dice, quien Él es, ¿cómo entonces yo puedo sujetarme a su control y autoridad? ¿De qué manera yo me puedo convertir en el objeto de su preocupación y su cuidado personal? Y yo creo que este es el primer paso que tenemos que abrazar, es entender quién es quien te dice a ti que tú tienes propósito, que tú tienes potencial, que Él ve algo en ti muy especial, que Él puede ver mucho más allá de lo que tú ves. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Jehová? ¿Quién es este pastor? Y una de las calamidades que el cristiano tenemos es que tenemos una tendencia en hablar en generalidades y resistir la orientación, dirección y liderazgo. Los resistimos por nuestra naturaleza carnal. Somos lo que somos. Somos seres carnales. Y hay un ser divino, espiritual, que quiere gobernar sobre tu vida. Y resistimos lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que queremos derribar hoy día, esa resistencia a la orientación de Dios, a la autoridad de Dios y a la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Nuevamente, queremos de que usted se mueva de donde se encuentra ahora mismo a donde Dios quiere llevarte. Y para que podamos llegar a ese lugar donde Dios tiene reservado para ti, especialmente para ti, necesitamos entender quién es el que quiere ejercer esa autoridad sobre tu vida. Por eso es que lo primero que podemos aprender de David en este salmo es que David fue explícito. Jehová es mi pastor. Lo dijo con toda certeza, lo dijo con toda fe, lo dijo con determinación y mucha pasión. Jehová es mi pastor. Ese es el comienzo, mi primer paso a llegar a donde Dios me quiere llevar, a realizar el propósito que hay en mí, a realizar ese llamado, a realizar ese don, ese talento que Dios me ha dado. Jehová es mi pastor, el que me envía, el que me manda, el que me mueve, es el Dios de toda la creación. Y nos referimos a Jehová, el Señor de Israel. Y esto es confirmado más tarde por Jesucristo mismo, cuando Jesús dice, hablando de su persona, yo soy el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Así que cuando usted esté contemplando su destino, su llamado, sus talentos, sus dones, el que te envía es Jesús de Nazaret, el mismo que estamos celebrando en este mes. Quien dice de sí mismo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Él te dice a ti que me escucha, yo doy mi vida por ti, yo creo en ti, yo veo lo que hay en ti, yo entiendo por lo que estás pasando ahora mismo. Conozco las circunstancias que te rodean, pero yo soy el buen pastor. ¿Quién te envío? Y si te envío, te voy a proteger, te voy a capacitar, voy a abrir puertas, voy a barrer el camino para que camines sin obstáculos. Ese es el Cristo a quien servimos, quien te ama, quien te ha preparado, quien tiene un destino poderoso para ti. Y ese es un problema que a veces tenemos, que nuestra visión de Cristo es demasiado pequeña. Es como hemos cerrado a Jesucristo dentro de libros de estudios. Por favor, no malentienda. Es necesario estudiar, es necesario leer, es necesario entender y escudriñar las Escrituras. Eso es esencial en la vida del creyente. Pero no podemos cerrar a Jesucristo dentro de nuestra propia creencia, dentro de estos libros, sino ver más allá de lo que Cristo es. Nuestra visión de Cristo a veces es demasiado pequeña y demasiado humana. Es esta actitud que a veces usted y yo demostramos que limita la autoridad y el control de Cristo sobre nuestras vidas y nuestro destino. Yo no sé de usted, pero yo quiero alcanzar mi destino. Yo quiero tener el mayor impacto que yo pueda tener, no solamente en la vida de aquellos de mis seres queridos, sino también dentro de la iglesia en cual asisto, dentro de mi comunidad, dentro de donde Dios me lleve y Dios prepare para mí. Yo quiero tener el mayor impacto, y eso requiere primeramente entender quién es quien me envía. Jehová es mi pastor. El buen pastor es quien me envía, Jesús. Así que todo lo que yo desempeñe, lograr o realizar en mi vida, lo hago con eso en mente. El quien me envía, quien me respalda, quien me sostiene, quien me capacita, es Jesús, el buen pastor. Nunca, nunca, nunca debemos de olvidar quién Cristo es. Él es nuestro Salvador, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Y en Colosenses capítulo 1 leemos que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué cosa más hermosa y poderosa? El creador del universo, de todo lo que existe, Él es quien te envía, Él es quien te llama, Él es quien te prepara, Él es quien te protege, Él es quien te capacita y te da sabiduría para evitar errores y problemas en lo que usted esté desempeñado en realizar. ¿Qué cosa más hermosa? Y a veces pienso, ¿por qué es que Dios me quiere? Y cuando hablo de mi persona, hablo de usted también. De tal manera que Él quiera usarme para traer gloria a su nombre. Si nos detenemos a reflexionar sobre la persona de Cristo, al igual como lo hizo David, entonces usted y yo también podemos decir: Jesús, el Señor, Él es mi pastor. Y cuando lo proclamamos como nuestro pastor, esto implica una relación entre el Señor y usted. Es como nosotros siendo ovejas y Jesús siendo nuestro destino divino. El buen pastor. Tenemos que reflexionar sobre esta grandeza. El creador del universo ve algo en ti que usted mismo no ve en usted. Y Él quiere lanzarte a que usted pueda vivir con propósito y tener un impacto positivo en la vida de sus hijos, en su cónyuge, en su hogar, en su iglesia, en su comunidad, en su trabajo, en su empresa, en todo lo que usted haga. Dios ve algo en usted que tal vez usted no ha podido ver hasta este día. Nuestro Señor sabe que mucho en la vida de cualquier oveja en particular depende del tipo de pastor que la posee y la cuida. Él conoce los peligros que usted y yo confrontamos, los obstáculos y las trampas que el enemigo tiene para nosotros. Él las conoce todas, pero también nos dice que nuestro cuidado depende del tipo de pastor que nos posee. Yo no sé de usted, pero Cristo me posee a mí. Él posee mi alma, mi corazón, mi mente, mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, le pertenece a Cristo. Por eso me atrevo a lanzarme, a venir a la radio, por ejemplo. Aunque no tengo mucha experiencia, pero yo me atrevo a creer a Dios, porque yo sé que Él es el creador de todo y me lanzo hacia adelante como muchos de los programadores que vienen aquí a la radio, Radio Fe en particular, con tantos mensajes ungidos. Nos lanzamos, ¿por qué? Porque creemos en un Dios verdadero, poderoso, quien nos capacita y que nos hace un reto. Cree en mí y yo te envío. Cree en mí y vas a vivir una vida de propósito. Cree en mí y te voy a mover de donde te encuentras ahora a donde yo quiero llevarte. Ese es mi pastor, Jesús de Nazaret. Y bajo el cuidado de Jesús, yo como oveja voy a prosperar y ser fructífero. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento de quién es Jesús. Y eso a mí me llena de enorme dignidad. No porque la merezco, sino porque le place a Él bendecirme a mí. Y una abeja en este tipo de cuidado va a florecer. Yo les garantizo, amado hermano que me escucha, si usted depende de Cristo en todo y para todo, usted como oveja, en las manos del buen pastor, va a florecer de igual manera. ¡Qué cosa más asombrosa! Pensar en que el creador del universo, de tal magnitud, pueda llamarse a sí mismo un pastor y me invita a mí y te invita a ti a que te consideres como una de sus ovejas. El verso termina diciendo, nada me faltará. Y con esto quiero concluir en el minuto o dos que nos queda. Un buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas para que puedan florecer y prosperar. Las ovejas en sí no se cuidan por sí mismas. Ellas requieren una continua atención y un cuidado meticuloso. Estoy hablando de usted y de mí. Muchas veces nosotros no podemos hacer por sí mismo, pero Cristo sí. Esta es la disposición y el carácter de una abeja. Y no es casualidad que Dios ha elegido llamarnos oveja. Nos compara con ovejas y Él se compara con un pastor, porque Él sabe que necesitamos ese cuidado continuo, ese sostén continuo y esa protección continua. Él dice, nada me faltará. Cuando me lanzo hacia adelante en ese ámbito desconocido, en ese futuro desconocido, en ese destino desconocido, Él promete, me promete a mí, te promete a ti, lánzate y nada te faltará. No importa lo que usted esté haciendo en su trabajo, en sus sueños, en sus metas, en su visión, nada te faltará. Atrévete a creer en el Creador del universo y yo, dice el Señor, como buen pastor y usted como mi oveja, yo he de cuidar de ti, te voy a proteger, te voy a capacitar y te voy a hacer florecer. ¿Qué promesa más hermosa tenemos de parte de Dios? Bueno, esto nos trae hasta al fin de nuestro programa. Espero que estas palabras hayan sido de motivación para algo. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.